como la de Fernando Escobar. Todo es plata. Con tanto gasto en la casa, ya no sé qué voy a hacer para mantener 5 hijos y el mozo de mi mujer. Trabaja uno todo el año y es uno bregando a ahorrar, y cuando llega diciembre se la tiene que gastar. Después que pasa diciembre, llega la época escolar. Después el día de la madre, el amor y la amistad. Antes uno es que es berraco y consigue pa' mercar. A veces me han dado ganas de ponerme a cacor. Todo es plata, todo es plata. Y uno gastea la lata. Todo es plata, todo es plata. Y uno montado en la vaca. Cornelio. Cornelio no, mija, cornudo. Papi, dame plata. No, mijo, porque la gasta. ¿Qué gasta? Eres plata tan horrible, hombre. Allí y que un matrimonio allá, y es uno gaste que gaste y haga fuerza hasta que ya. Si uno sale a la calle, no sale sino a gastar, y si se queda en la casa lo acaban de deslechar. Que la lonchera de los niños, la cuenta del celular, cuando llega la quincena debe más de la mitad. Antes uno es que es berraco y consigue pa' mercar. A veces me han dado ganas de ponerme a cacor. Todo es plata, todo es plata. Y uno gastea la lata. Todo es plata, todo es plata. Y uno montado en la vaca. ¡Ay, gordo! Gordo, hinchao y hace fuerza. Todo es plata, y uno monta.